Bien, acá en Hat-Trick Deportes estamos con lo que nos dejó esta jornada 8 del torneo Apertura de nuestro fútbol nacional, jornada que comenzó el día sábado en la ciudad de Caracas, en el Brígido Iriarte, donde el Real Sport recibía al Club Deportivo Lara, equipo con muchos problemas últimamente internamente, donde este cuadro larense logró con todo y eso sacar el resultado 1-0 de visitante con gol de Samir Baloyes, que ha sido de mucha utilidad en los últimos partidos en el cuadro de Eduardo Zaragoza, invicto el cuadro larense en la carretera. Entonces, estos resultados complican un poco al Real Sport también, ¿no? Considerando que es un equipo que venía en alza, pero esta frenada que le ha dado el cuadro larense pues, le ha perjudicado lo que es ese ascenso a mitad de tabla hacia arriba, mientras que por el cuadro crepuscular más bien lo mantiene allí en la pelea por el título con el Anzoátegui y con el Caracas. Sí, se puede observar que la parte admirable de esto es cómo el Club Deportivo Lara con tanta problemática extradeportiva, sobre todo a nivel de pago, ya hace un mes más de deuda. Ya son 4 meses de deuda para los jugadores del Club Deportivo Lara. Estos jugadores siguen participando, siguen asistiendo a entrenamientos, han pagado solamente una quincena, son 3 quincenas, ya 3 meses y medio entonces de deuda, y vemos que siguen asistiendo responsablemente a entrenamientos, siguen viajando, ¿ok? Y sacando resultados positivos, ¿no? Porque, mal que bien, lo dijo el mismo Eduardo Zaragoza el día de ayer, eso ha sido la motivación del equipo, la misma problemática. Suena algo discordante, ¿no? Esto, pero es así. Y ahí está Lara peleando los puestos de arriba con un Samir Baloyes valiosísimo, si no es Baloyes es Castellín, si no es Juvenil Arrieche, pero ahí está el equipo, ahí están los de Zaragoza demostrando que la plantilla que tienen vale lo que tiene en la cancha, a pesar de que como tal el equipo está tan sumido en deudas, sobre todo después de la problemática que se presentó entre semana, que la compra, que supuestamente ya era definitiva de este grupo de guardos de Lara, no se va a dar por inconvenientes técnicos, legales y administrativos. Víctor. En otro encuentro disputado, el Caracas ganó por la mínima diferencia al conjunto de Portuguesa, el gol de Fernando Aristigueta al minuto 77, y el club de Caracas sigue ahí, ¿no? En la segunda posición, solo un punto menos, ¿no? Por detrás del líder Deportivo Sátegui. El Portuguesa, que otra vez vuelve a perder, se ve, bueno, digamos que no está tan mal, ya que este que Monagas perdió otra vez, ¿no? Y también Estudiantes perdió el Clásico Andino, ¿no? Con Deportivo Táchira. Deportivo Táchira que ganó 1-0, el gol al minuto 89 por Cristian Díaz. El encuentro se disputó en San Cristóbal. Sí, un equipo de Táchira que tiene un sube y baja, ¿no? Antes mencionando lo de Caracas, algo muy rescatable, Michael, Víctor, Aristigueta vuelve a marcar, el Caracas con muchos resultados por la mínima diferencia, pero simplemente sacando los partidos adelante y sacando las victorias que lo mantengan arriba. Quizás no está mostrando un juego muy vistoso, pero efectivo. Si mantienen su valla en cero, pues ya al hacer un gol, mantienen el resultado, saben mantener el resultado, y la efectividad de Aristigueta es lo que ha llevado al Caracas, es uno de los pilares fundamentales que tiene a este Caracas en esas posiciones. Y bueno, y con respecto a Táchira, que venía de caer derrotado estrepitosamente ante Trujillanos, van ya 2 clásicos o 2 derbis andinos relativamente en semanas consecutivas para el Táchira, bueno, vuelve a la senda victoriosa y ya está entre los 10 primeros, Michael. Un gol de diferencia, ¿no? Solo le bastó un gol ya para cerrar el partido al conjunto de Táchira para derrotar a Estudiantes, que sigue sumido en la parte baja de la tabla la gente de Chuy. Sí, sucede que Táchira quizás se aprovecha también de la mala situación del cuadro de Chuy Vera, y entonces quizás con no un fútbol tan vistoso también logra el resultado, que es lo que más interesa. Recordemos que ellos venían de caer en Valera ante Trujillanos y empataron con ellos mismos en Copa Venezuela. O sea, la realidad tampoco de ellos era muy excelente, y los comentarios que recibimos de San Cristóbal es que el juego de Táchira no es muy fluido tampoco, no atractivo, no le ha costado generar llegadas y goles también al cuadro de Manolo Contreras. Y con respecto al juego de Caracas, también decir que Caracas con apenas 9 goles en 8 partidos le ha bastado para estar allí segundo en la tabla y con 19 puntos, pero apenas ha recibido 2 goles. Ese, digamos que también es lo particular que quiere saltar del cuadro capitalino. Sí, por otro lado, un juego donde estuvimos presentes, como siempre, es Hat-Trick Deportes, siguiendo lo que es las presentaciones del Zulia de local, en un juego que fue un pacto a cero ante el Zamora de Chita San Vicente, un partido que, bueno, se puede dividir en dos realidades: un primer tiempo donde Zamora salió con todo, pudo adelantarse, pudo ser el ganador del partido con lo que se vio de Zamora, un fútbol bastante vistoso, a ras de piso, donde la verdad el Zulia estaba desconcertado y no sabía qué hacer ante la posesión de balón que mantenía Zamora, donde el calor, Víctor, Michael, afectó a los dos equipos muchísimo más, a la gente de Barinas, hay que decirlo así. Pues el segundo tiempo fue todo lo contrario, quizás un Zulia que fue más mordiente, pero como nos lo dice, y más adelante podrán escuchar en nuestra web, Gustavo Rojas, el 10 del Zulia, nos dice que la clave fue la falta de definición, sigue la problemática esa en Zulia, y los detalles, ¿no? Los detalles de definir, de terminar las jugadas, fue lo que hizo que quizás el Zulia no se llevara la victoria el día de hoy entre el equipo llanero de Zamora, Víctor. Sí, es que el partido estuvo para los dos, pero la falta, ¿no?, de, digamos ritmo, por el Zulia, al no poder otra vez concretar gol, eso hace, digamos, que el partido, sea un tanto aburrido, porque lo visto hoy, ¿no? Acá es que Zamora pudo haber ganado, pero digamos el Zulia que recuperó a Noguera, recuperó a Eder Hernández, o sea, y Chirino, el capitán, no pudo hacer más nada siendo local. Entonces esto ya es algo que preocupa, ¿no?, a la fanaticada hincha del cuadro petrolero. Tomando en cuenta que solamente el Zulia ha sumado en calidad local 3 victorias y 1 empate, esos son los 10 puntos que mantienen a Zulia en la posición de esta mitad de tabla. Vamos a continuar con otro encuentro, muchachos. El Atlético Venezuela recibió en el Virgen de Arte de Caracas al Aragua, ¿no?, donde un Atlético Venezuela que se adelantó en el marcador por intermedio de Cristian Cáceres al minuto 41, pero al final, por la vía del penal, uno de los refuerzos que llegaron esta temporada al Aragua, Javier Villafraz, le da cifras definitivas, empate a 1, un Atlético Venezuela que sigue empatando, el equipo de los empates, creo yo, en este torneo, y el Aragua que, bueno, Víctor lo decía temprano en una conversación entre nosotros, el gran reforzado Aragua, no ha sabido, Michael, sacar diferencia de esta plantilla que pudo armar a principio de temporada, y bueno, sigue sacando resultados que no son muy beneficiosos para ellos, esta vez un empate quizás que no le sabe mucho, tanto Atlético Venezuela como Aragua. No le sabe mucho considerando el rival que les tocaba, ¿no? Pero yo le decía también que Aragua no, quizás no viene con una mejor de sus realidades. Aragua en este momento apenas con 9 puntos en este torneo. Y bueno, se pensaba que quizás podía sacar el resultado, ¿no?, el cuadro de Raúl Cavalieri, no fue así, ante un equipo que en teoría pues está en las posiciones de bajas de la tabla, peleando por salir de esa zona de descenso, en este sentido. Destacar que bueno, si Atlético Venezuela es el equipo de los empates, Zulia por primera vez logra un empate en todo el año 2012 en torneos cortos, ya lo había hecho en Copa Venezuela, pero en torneos cortos, tanto apertura y clausura, logra el primer empate. El último empate había sido en 2011 contra llaneros acá en el mes de diciembre pasado. Entonces un dato para destacar, un equipo que no sabe empatar prácticamente, el cuadro zuliano. Y con respecto al partido de Atlético Venezuela y Aragua, pues a ninguno de los dos en definitiva le favorece esta situación y este empate. Sí, pero yo creo que no, que Atlético Venezuela sabe que cada punto sumado es vital para sus aspiraciones en esta primera división. Ya siguiendo, ¿no?, con otro encuentro, es el Atlético El Vigía, ¿no?, en casa, recibía al líder, ¿no?, Deportivo Anzoátegui, que ganó a domicilio 3-1. El conjunto platanero, ¿no?, que, o sea, que es fuerte, ¿no? En su feudo, por la cancha, difícil. Pues, digamos que ha seguido puntos, entonces, tiene.